Ok, ahí estamos ya grabando y vámonos con una rolita que nos pidió el Verdolaga, que dice así, mira. ¡Uy! Bien. Jotota, güey. Getoraide, todos haciendo ejercicio, chicas. Cool, move it. Shake the body. Todos con pierna arriba. Left, right. O en el spinning, ¿no? Que están así, pues, dicen. ¿Qué piensa? Esta es una subida, chicas. Esta es una subida. Ánimo, ánimo, ánimo. Ay, ¿tuviste la idea de esta canción por alguna razón en particular? O la escuché la semana pasada y me remonté a los 80. Ah, no, ese es. Así abrían muchos discos, bares, ponían esta rolita. Sí, cómo no, era el éxito de ella por el año 1989, güey. A finales ya. A finales de los 80s, 89 fue cuando este grupo de Technotronic, con este disco que se llamaba Pop Up the Jam, arrasaron con las listas en aquel entonces. Y era un álbum, era muy, ¿cómo se llama? Antrero. De aquel entonces era, abrían pista en, cuando realmente se iba al antro a bailar, güey. ¿Ahora qué se va? Pues ya no se va a bailar, güey. ¿No? O sí. A platicar, a pistear. Sí, ya nada más. O sea, ya no vas a bailar, güey. No. ¿O conoces algún antro aquí en Monterrey que sea para bailar así? El música. Disco. De... El Mandela. Pero sí. ese es más bien. Esto, este... ¿no? Pero ese es de mala muerte, le mandé. No. Es que salsa. Salsa. ¿Y de cuál? ¿De la verde o de la? De las dos, de las depende. Hay de todas. Y de repente una que otra molcajeteada que te avientes por ahí. Pues la primera que te encuentres. Pero sí, lo que dices es, bueno, ya no hay discos que vas a bailar, música disco en o, o música bailable, música, porque antes inclusive el pop en español también se bailaba. Había en aquel entonces Timbiriche estaba, y todos bailaban la de Hugo Menudo, Marta Sánchez estaba, había un pop así en español muy, esa Martita me la acabas de recordar. Cuando sacó el video de cómo iba la de la playa. ¿Qué fue eso? ¿Qué pecho? ¿Qué fue? Sí, que sale en traje de baño. Que sale en traje blanco. De baño. Sin albur, sí, sin albur. Es correcto, pecho. Sí. Es que me sacó un blanco. Sí, está sensacional ese video, güey. De Marta. Búsquenlo, se llama la canción. ¿Cómo se llamaba? No. Desesperada, bueno. Porque nuestra mamá es una distancia, no, que te amo. Y hay otro video de Thalía que también sale, que lo hicieron en Miami el video. En un barco. En un barco y que sale al final Julio Iglesias. Ahí está buena esa rola. Ah. No me acuerdo de eso. Pero sale en Vikingo, ¿no? Sí, en un Vikingo rosa. Thalía también, sensacional. Sí, bueno. Que ahorita cualquier video sale. Sí, es que antes era novedad. Y en los trajes de baño de ahorita. Nada que ver. De hecho, son casi mini bikinis, güey. Que muy apenas se tapan ahí el de enfrente, porque atrás, ¿no? El de enfrente. El negocio de enfrente, quise decir. Sí. Te tapan ahí nomás la hojita de Eva. La Y. Oye, en inglés. La Y. Okay, No, en inglés también. El camel. El camel top. El Y. No, man. Chinga, ya con eso, tío. ¿Estás llorando por el humo, güey, o por el chiste? Por el guay. Es que no entendí. Sí, wow. Bueno, ok, perdón. Ya no se dice camel todo, ahora se dice guay. ¿Cómo andas de la guay? O sea, te nota el guay. Guay de Rito, Perdón. Ay, güey. Bueno. Oye, pues vamos a empezar el podcast, güey, porque... No sé si fue la guay o si está funcionando... El los troncos que puso aquí, hermano. los troncos. Ay, güey. Ya me dio calor. Sí, güey. Oye, bueno, bienvenidos a este episodio 136 del podcast de Chicharrón con Pelos. Estamos grabando un 26 de enero, martes 26 de enero del 2016. Estamos grabando en martes porque, según esto, ¿verdad? Como dicen los del rancho, cabrón, que mañana se espera un frente frío aquí en la región norte del país. Ya ves que ya los estadounidenses estaban congelando realmente, wey, toda esta semana, y les cayó una ventisca marca demonio. Toda esa zona de Nueva York, pues prácticamente casi todo Estados Unidos, salvo las costas ya más del sur, que es lo de California y Miami, Florida y todo eso. Pero todo lo demás está lleno de nieve y de frío y de todo. Y nos viene a tocar a nosotros más las obras de los frentes fríos. Para variar. Sí, nomás la colita. Nos toca la colita, que es lo más sabroso. Entonces espera mañana un frente frío, por eso estamos grabando el día de hoy. Nuestro estudio es al aire libre, ¿verdad? Para poder echarte pedos y todo el rollo. Y que no huele el estudio, ¿verdad? Poner carbón. Sí, sí. Leños. Y no estamos nosotros para contarles, ni ustedes para saberlo, pero Le Manuel llegó con una estupenda idea el día de hoy. Estupenda, genial. Dijo, como ya se está refrescando aquí el día, ¿qué les parece si llevo unos tronquitos de mezquite? Pues voy a ponerlos, ¿sabes? Sí, en el... Dice que se caliente el área, sabrosón. Vamos a estar a todo dar, cual frío ni nada, ¿verdad? A toda. La idea estaba estupenda, pero nada más la idea, güey. Ya la ejecutamos, güey. Y a pesar de que estamos al aire libre, el humo no nos deja, güey, ni respirar, güey. A mí se me dice que no lo prendiste bien, güey. No hizo bien la pirámide. No, sí, exactamente. Mira, ¿qué es eso, güey? Parece torrecita de carbón. Se ponen diferentes, güey. Se pone diferente. Sí. ¿Cómo se pone? Como... paraditos. Sí, así en piramidita. Como de Marlboro, como el comercial de Marlboro. Ajá, dale. ¿Verdad? O sea, acabo de prender un cigarro para contrarrestar la humadera. Pues es que... ¿Y se siente? Pues es que sí, sí. ¿Sí? El humo del cigarro, el humo del tronco, pues es lo mismo, ¿no? Más o menos. Pero bueno, ya estamos aquí. No, ¿sabes qué estaba pasando? Que no había aire. Entonces se estaba concentrando todo en el estudio. Y sigue sin haber aire. No, pero ya está. Sigue sin haber aire. Sí, sí, el estudio es como el estadio de los Dallas Cowboys. Hay que abrir la bóveda. Semicerrado. Sí, sí, sí. Pero después de que ya estén los tronquitos, que se acabe el podcast, vamos a poner unos muslitos. A ver si sigues diciendo lo mismo. A ver si te sigues quejando. A ver si te sigues quejando del humo, hijo de la... Bueno, damos la bienvenida a mi querido Le Manuel. Muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Gracias, compadre. Gracias, compitas, a todos. Y también está el Verdolaga. Traigo un nuevo saludo, pero ahorita lo hacemos. Lo lanzo. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos al podcast 136. 136, y en el control de audio está nuestro estimado DJ. Me sentí así en los 80, ¿verdad? Con la tornamesa. Ay, sigue siendo Technotronic. This beat is Technotronic. Bueno. Gracias a todos y gracias a los que están aquí en el chat de Mixler, como siempre. Ahí les encargamos un corazoncito aquí en el chat de Mixler para que, no sé para qué sirven los corazones, pero pues se ven bonitos ahí que estén puestos. Ponen ahí un corazoncito y corazoncito. Tampoco el mío también. Que a todo dar. Bueno, dice. De seguro son para el Verdolaga. Sí, claro. Alfredo Reyes ya está. Esli Recino ya están grabando, o es el pre, ya estamos grabando. Saludos hoy desde Torreón, dice el 08A. Paco González, el guay. Nueva palabra, el guay. Paco González, gracias. Oye, yo digo que antes de que continúes con los saludos, ajá. Espérame tantito. Sí, claro. Que comentes. Ya. Ahora sí. ¿Hay una de vidrio y una? Sí. La verdadera. ¿La encuesta? Encuesta. Ah, la. Sí, lo que puso. Espérame tantito. Lo que él puso, el Verdolaga, ahí en Facebook, puso una foto de nosotros donde el Google Presas... De verdaderos campeones es la foto. Claro, de ciclistas profesionales, donde el Google Presas atinadamente dijo que se nos veían las pilas. Y efectivamente, sí son las pilas. Pero LTH, el alma de tu automóvil. Entonces, el domingo pasado, aquí sus amigos de Chicharrón con pelos estuvimos grabando. Digo, estuvimos pedaleando en Cadereyta. Cadereyta es un pueblito aquí, un municipio de Nuevo León. Hubo una carrera de... No vamos a decir el nombre porque ni nos da nada. Sí, ni nada. No. ¿Pero cuántos kilómetros? Que nos patrocina marcas importantes. Claro. Entonces, fueron 36 kilómetros. Ajá. 35.9, 36 kilómetros. Entonces, los tres estábamos aquí, los tres. Los tres de Chicharrón con pelos. Estábamos en la misma categoría de... Que se llama 40... Principiantes. Principiantes 40. 40, no sé por qué, yo tengo 36 años. Ay, no, principiantes 40, obviamente por la edad. Entonces, queremos, a partir de este momento y hasta que se termine este episodio, que nos digan lo que ustedes piensan que fue el ranking de nosotros, aquí interno, ¿verdad? Exacto. ¿Quién llegó en primero? Si Le Manuel, el Verdolaga o yo, ¿en segundo o en tercero? ¿Verdad? Exacto. Y cuando acabe damos el resultado final y vemos si le atinaron, ¿verdad? Y el que le atine Tiene que compartirlo en Facebook. Tener mil likes, que junte mil likes, ¿verdad? Ajá. Que le den 1500 likes a la página de Chicharrón con pelos. Después tiene que volver a compartir la publicación, pero ahora en Twitter. Ajá. Que se retuitee 1500 veces y se va a ganar un viaje. ¿A dónde? A Facebook. Otra vez. Al estudio. Al estudio. Pero tiene que ser que en Monterrey el que gane, güey. Sí, sí. No. Nomás queremos saber qué piensan ustedes acerca de quién llegó de nosotros en primero, segundo, tercero. Exacto. Sobre todo, obviamente, los que están aquí en el chat de Mixler en este momento, porque pues los que nos descargan, ya nos descargan después. Ya no, sí. Pues, ya no tiene chiste, ¿verdad? Las piernas no tienen nada que ver. El grosor de las piernas, ¿ok? No. Ni la nalga, porque ahí ya vas de calle, güey. Ahora sí, esta encuesta sí es pareja. No como no, la del podcast pasado, que esos güeyes abusaron. Sí. Oye, pusieron en el grupo, perdón que te veo así medio borroso porque es el humo, güey. En el grupo hay un video o una canción de... Ah, sí, no. ¿Cómo te recibía? ¿Ok? Con tu chiquita mamá, ¿verdad? ¿Cómo te ibas a grabar? De los tres tristes tigres. Ay, sí. Ya no la vi. Ya, ¿no lo viste? No. Ya me la habían mandado antes. ¿Sí? ¿Ya la conocías? Ya la conocía la canción. De hecho, yo le pasé la letra a estos güeyes. Está inspirado en ti. Bueno. ¿O hubo raza que te defendió? Que dijo que era, que te... Que ya te habíamos hecho mala fama. Es pura fama, güey. Y que no... Sí, ya sé. Muy mal. Pero bueno, ahora sí continuamos con los saludos. Sí, vamos a... Y déjame poner también aquí en el... ¿O tienes algún efeméride ya? Sí, ¿Cómo es? Mientras yo aquí pongo... Yo quiero mandar cuatro saludos a mis nuevos seguidores de esta semana. ¡Oh! ¡Perro! Sí, ya tengo cuatro más. Chanks, Alejandro, Douglox, Edelvidia Ramos. ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? Y Vixo. Muchas gracias, compitas, por seguirme, aunque no pongo ni madres. No, sí pones fotos que vamos a grabar, güey. ¿No? Sí, de vez en cuando, sí, güey. Pero ahora no pusiste, güey. No, pues es que llegué tarde. Bueno, pues nos vamos con las antes de las efemérides, quiero agradecer a todos por sus comentarios de felicitación. Ahora que fue mi cumpleaños el sábado 16. Muchas gracias, banda. ¿Cómo te la pasaste? Es que no habíamos grabado. ¿Cómo te la pasaste? No. Bien, muy bien. ¿Qué te regalaron? Todavía nada. Yo te voy a regalar una chave de estas. Ah, bueno. Uy. Sí, no, bien, tranquilo, pero muchas gracias ahí a todos por sus comentarios. Ahora sí empezamos con las esperadas y bien ansiadas efemérides. ¿Cómo se llama el chavo este que me dijiste? Aquí está, mira. A ver. Ah, sí. Ya, bueno, pero es ahorita. Sí. Ok, un día como hoy, pero de 1925, hace 91 años, nace Paul Leonard Newman, mejor conocido como Paul Newman. Fue un actor, director y productor estadounidense, ganador de los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y un premio Globo de Oro también. Tuvo una actividad digna de destacar como piloto de automovilismo, siendo ya actor famoso. al alzarse como éxitos significativos en varias carreras. Fíjate, aparte de ser pues actor, le daba el automovilismo. ¿Tiene escudería? ¿Tiene equipo? Sí. Ahí Newman, no sé qué. Se llama Newman Own. ¿Y las tiendas Newman Marcos? También. Son de él, no sabía eso. Sí. Ah, bueno, Newman se interesó por el deporte del motor por primera vez, a pesar de ser daltónico, fíjate. Como el Pietro Bond. Saludos al Pietro. Oye, ya lo balconeamos, ¿verdad? No, pero creo que nada más le falla el rojo. El rojo, el azul y el verde. Entonces, cuando está en un semáforo, le da. Avanza, porque no sé qué colores. Durante el rodaje de la película Winning, en 1968, su primera competición profesional se produjo en 1972 en Thompson, Connecticut. Connecticut. Y luego participó en las 24 horas de Le Mans en 1979, terminando segundo con un Porsche 935, color arena. No sé. Siendo compañero del alemán Rolf Stommelen. Yeah, ok. En 1982, Paul Newman fundó una línea de productos alimenticios. No sé si esa la alcanzaron a ver en los supermercados. Le salía la cara de él. ¿Como la tía Yemina? Ándale. Una cosa así, salía la cara de él. Y bueno, llamada Newman Own. No, perdóname, la escudería no se llamaba así. Se llamaban los productos de sana alimentación. Ah, que nos todos están engañando. O sea, nos puede decir lo que sea y no te lo vamos a creer. Tú dile que sí. No, ahorita corrijo. Todos los beneficios obtenidos a través de esta misma línea fueron donados a la caridad. Fíjate, aparte tenía esa parte bonita. En 1983, Newman fue también cofundador, junto a Carl Haas, del Newman Haas Racing. Newman Haas, ese es la escudería. Uno de los equipos de kart más exitosos. Así es. No sé si todavía continúe. Creo que sí, anda, pero no sé si sea nada más en NASCAR. Uh-huh. No, la verdad no. O a lo mejor en Indy. Yeah. En Indy, que es como el Fórmula, pero nada más se corre en Estados Unidos. Ok. Y en el 2006, él fue la voz de Cars. ¿Fue una de las voces de Cars? Sí, del ¿De quién? De ¿cómo se llama? Del del viejo. Del sheriff. Hudson. En inglés, porque en español era otro güey. Sí. En inglés era el que se supone que es corredor de autos, pero ya retirado. Ya retirado, sí. Ese estaba muy bueno. Sí, bueno, pues ya falleció Newman. Ya falleció Paul Newman. En el 2008. Paul Newman ya falleció. Cáncer de pulmón. A la fregada. Sí. Por eso te preguntaba si todavía continúa. Síguele fumando, cabrón. Bueno, déjalo pago. Chinga, bueno. Oye, muy bien. ¿Qué otra cosa ya? Bueno, ya esta no es una FM Vive, pero... ¿FM Vive? Es una FM Vive. Pero bueno. Vamos a otra cosa interesante también. Ajá. Los hermanos Mejía Avante incursionaron en la música en los años 70. Tocando notas sencillas en una estudiantina, forjando rápidamente su talento musical. Apoyados por sus padres, Marta Avante Barrón y Porfirio Mejía García, quienes consiguieron préstamos de dinero empeñando algunas de sus propiedades y con empleos como conductor de autobuses suburbanos, en el caso de su padre, y lavado de ropa ajena, en el caso de la mamá, lograron comprar el primer equipo de instrumentos musicales, bocinas y amplificadores. Una de las motivaciones para comenzar a trabajar en la música fue el solventar los gastos y necesidades de su hogar, poder llevar algo de comida a su mesa familiar y poder continuar con sus estudios universitarios. Conforme forjaban y buscaban un estilo musical y a su vez los hermanos más jóvenes se unían a la agrupación, empezaban a darse a conocer tocando en fiestas de barriada, 15 años, bautizos, bodas y aniversarios de mercados comunitarios. El primer nombre de la agrupación fue Playa Azul. Pero ya después cambian el nombre debido a que el grupo musical... No tenía chiste. De cumbia sonidera, proveniente de la colonia de Los Ángeles, Iztapalapa, Ciudad de México. ¡Allá en Iztapalapa! Y cambian al nombre de Los Ángeles Azules y la rola es... No sé. Ay, no, espérame. No. Pues mira, acaban de hacer hace poquito un especial... Con invitados, con cantantes y sinfónica. Y sinfónica. Que es un agasajo, fíjate. Esto se llama 17 años. Y está invitado este Jake de la Cueva. Jake. En Los Ángeles, Azules. Está buena, está buena. Sí, cómo no. Y este arreglito está más a toda. Sí. Y luego se mete acá un. Báilele. Su primer amor. Los Blue Angels. En inglés, para que sepan allá de qué lado. No sé qué instrumento trae este Jake. ¿Qué es? ¿Una guitarra? Es guitarra. Se avienta acá un solo muy, muy bueno. Y ahí está cantando Jake. Hay otra rolita que está invitado este Leonardo Lozane. Lozane, de Fobia, vocalista de Fobia. Hay otro también, creo que es Kinky. Denise Gutiérrez también, Jimena Sarillana. Está también el de Kinky, Leonardo de Lozane, los Jenny and the Mexicats también, y yo creo que más o menos, ahí está. Y en una, en la rola de Kinky se escuchan los coros de la sinfónica. Oye, ahí se escucha el fondo. Oh. Con coros y todo, traen un muy buena producción en este. Ahí está, mira. Ahí está tocando Jay. Oye, muy bien, pues buena rolita. ¿Ya alguna vez le habíamos puesto algo así? Creo que sí. Pero cómo viene este. Digo, no lo alcanzo a ver bien por el humo que hay aquí en el estudio, pero está bien. Bueno, ponte la rola al rato de el humo del cigarrillo me hace llorar. No, cómo vienen desde abajo y la familia entera se une para salir adelante, ¿no? Sí, claro, muy bien. Es una historia de superación personal. Mientras decía, voy a aprender bien esa madre porque yo no me. ¿Por qué? Ahí está. Bueno, aquí está en el chat. Saludos, la señal anda fluctuando mucho, así que nos escuchamos en el podcast mañana. Claro que sí, Osvaldo Cerda, gracias. El Chacal, saludos, reportándome desde Veracruz. Veracruz. Horacio Medina, saludos, Charnera, parece nuevos. Omar Espinosa, qué pachuca con Toluca. ¿Qué están tomando? Me siento mal por haberme perdido el episodio anterior y el verdolaga. Ah, el ranking. Ah, pues está. El ranking. Ah, ahorita la anotamos. ¿Cuál es? Verdolaga quedó en primer lugar. Eso, chingón. El HD quedó en segundo. Y Le Manuel quedó en tercero. Vamos a ver si es cierto. Si le atinan al ranking de la carrera de las bicis que hicimos el domingo pasado. Hagan sus apuestas, señores. Nótalo, ¿eh? Fue Verdolaga en primero. HD en segundo. Y Le Manuel en tercero. ¿Qué onda? Omarcillo Alejandro dice: Tengo como un año descargando el podcast sin fallar, y a veces los escucho dos o tres veces cada episodio. Pero esta es la primera vez que los escucho en vivo. Y pues está con madre andarlos oyendo mientras saco a pasear al perro. Saludos, charneros, desde Guadalajara, Jalisco. La neta, ustedes son la verdad. Muchas gracias. Ahí les va el corazón. Muchas gracias, Omarcillo. Gracias por escucharnos. Hugo Enrique. Y aparte, el perro te lo va a agradecer. Claro. ¿Cuál? ¿El que me va a sacar? Ay, sí. El Google Presas ya llegó. Ya está aquí. Gracias, Google. A ver cuándo vienes a grabar. Maldonado Gil, saludos, chironeros. No sé si sea problema con mi conexión, pero se corta mucho. Pues ya estamos bien. Con buena velocidad. Mira quién está aquí en el chat, hombre, escuchándonos en vivo. Nada más y nada menos que Ivette González. ¡Ivette! Que nos puso una foto ahí de que ella hace fitness y qué rollo. Dice, buenas, pues buenas tú. ¡Ay, buena chica! Ya volví, dice, chicharrones, hablen de lo bien que están jugando las Panteras. Yo no soy fan del americano. Pero qué bien han jugado. Una apuesta a que ganan el Super Bowl. ¿Cuánto? Keep pounding. Go Panthers. Aquí dice Lemanuel que no. Es que Lemanuel le va a los Broncos de Denver. Oye, qué bien. El Super Bowl definitivamente va a ser un agasajo en cuestión del juego en particular. Uh-huh. Porque realmente son los dos equipos que mejor están jugando en la liga. y las Panteras avasallaron a Cardenales en un juego que realmente se veía bastante sobrado para Panteras. Y acá los Broncos pues hicieron la chamba también ante los Patriotas, que también los Patriotas les faltó un poquito, ¿verdad? Ahí sí. como presionar, pero bueno, ahí ya va a ser el Super Bowl. Y el equipo de las Panteras trae al número 73 a Michael Owen. Ower. El de la película esta que vimos todos, uh-huh. que se llama... ¿verdad? Con la chiquita mamá... A ver, con la chiquita mamá esta... Esta... Ay, güey, ¿por qué siempre nos pasa eso en el podcast? Sandra Bullock. Ándale. Válgame. Te estábamos poniendo a prueba. ¿Cómo se llama la película esta? Bueno. Una esperanza de vida. No me acuerdo. Hay que nos digan cómo se llama la película. Esperando que se componga Michael. Sí, no. Pero ahí está jugando precisamente. Está jugando este de la película. Que es el que protege al quarterback. Ahora sí. Del lado izquierdo. No sé, pero. Sí. Pero bueno. Ahí están. Y al final del juego, la mamá. O la que. La mamacita de. La mamacita de Michael. Sube en su Twitter una foto de los. De él con su esposo y ella. ¿Con la familia? Sí. Sí, sí, sí. Y antes jugaba con los Cuervos. Michael Ower. Jugaba con los Cuervos de Baltimore. De Baltimore, como dicen el Toño Valdés, ¿no? Que me encanta cómo narra Toño Valdés. Un sueño posible. Ay, güey. Un sueño posible. Gracias, Alemania. ¿Otra vez? The Blind Side. Un sueño posible. Muchísimas gracias. Ya ves, no andaba tan lejano. Sí, una esperanza muy cercana. A David Alba, muy buenas tardes, charreros. Saludos desde Arlington, Texas. Y un chiquito mamá para mi esposa Alejandra. Y si pudiera hacer una reseña de Cody. ¿Cody? De Cody, no sé qué sea. Perdón. Pues un chiquito mamá para su esposa Alejandra. Chiquito mamá. Oye, parecía que estabas en el baño. Es que ando frío. Ya habían puesto la canción de Los Ángeles Azules y el verdolaga trató de cantar el coro con Te Falta Ver Más Bugs. Ya la vemos, pues. Alan González, 76, saludos desde Wisconsin. Claro que sí, saludos también. Edly Recinos, tema. Pero ya nomás puso eso, tema. Carlos Linares, saludos, charneros. Yvette González, 2D. Marva Cruz, saludos desde Guadalupe, primera vez en vivo, todo un placer, gracias. ¿Será Guadalupe Nuevo León, no? Sí. Digo, de ser. Hugo ya había puesto también The Blind Side, gracias, Hugo. Edly Recinos, el tema. El otro día escuchaba el podcast donde recomendaban pasar por las casas de empeño. Sí. Y encontré unas MacBook Air a mitad de precio de fábrica. Y mi pregunta para el HD es, ¿qué hay que revisar para poder comprar algo en una tienda así? Y si recomienda comprarlas en las tiendas de empeño, o mejor meterle más lana y comprarlas directas de Apple. Dice Esli Recinos. Fíjate, siempre sí se encuentran muy buenas cosas. Espera. ¿Sí corregiste la frase? No más. Perdón. Oye, no, pero espera, cuando estás en una estación de radio, ¿no? Y hacen una pregunta. Y al que le preguntan. Oye, qué buena pregunta acabas de hacer. Híjole, y qué bueno, porque no traemos nada de qué hablar. Sí, no, entonces, y muy interesante. Déjame despliego. Qué bueno que lo mencionas. Ándale. Deberías de poner el periscopio, güey, para que vean aquí. Ándale, sí. Masa. ¿Cómo estamos? Sí, órale, va. Sí, esto se merece. Eso se merece un periscope. Conéctense en este momento. Bueno, en lo que está el HD y da la recomendación. Yo les puedo dar también una recomendación. No prendan leña cuando vayan a grabar. Ahí está, mira. ¿Yo qué culpa tengo que el humo se regrese, güey? Ya empezamos a... ¡Humo! Ahí estamos en Periscope. Ahí tenemos el abanico, que es un cartón de Tecatelay. No, y miren cómo estamos aquí. Es que no se ve el humo. Parece neblina londinense, sí se ve, pero... El humo, sí se ve. ¿Sí? Parece neblina londinense, pero... Mira cómo está bajando Mira cómo está bajando la el humo. Ahí se ve. ¿Por qué no se regresa, güey? Sí, nos están siguiendo en acá, güey. Voy, es que se ve bien gacho, güey. Me estoy llorando, güey. Muy bien. Parece que aventamos una llanta, güey. Oye, ¿de dónde trajiste esa madera, güey? ¿De aquí enfrente o qué? Ay, güey. Oye, bueno. Mi hermano está llorando ya. Dijo que lo iba a arreglar. A ver, ahí dicen, nos están mandando mensajes. Ah, perdón. ¿Qué nos están diciendo? Están fumando el putiné. Qué chula con toda la parrilla en vivo. Ay, juez. ¿Por qué lloran? Ja, ja, ja, hasta parece que se están dando un toque. No, hombre, bueno, fuera. Ay, bueno, bueno, y dale. Lo acaba de moverle Manuel. Entonces, se supone que le iba a corregir. Ya se siente mal. Bueno, contestándole a miren, para que vean que estamos grabando, miren, ahí está, miren, estamos grabando para todos los que... Vamos con el humo, no lloren. HD, pocos pelos, pero bien peinados. Hola, gracias. Habemos papa por el humo blanco. chequen el WhatsApp. Ah, no traemos ahorita WhatsApp, por eso no lo hemos activado. No pasa nada, estamos bien. Aquí está la pregunta de... ¿Qué pendejada hice, güey? Chingada, ma. ¿Qué pendejada? Para que se les quite por haber diciendo mandilón. Ándale, cabrones. Fómense todo el humo. Estás poniendo el aire al micrófono. Ahí va, ya. Estaba poniendo el aire al micrófono, güey. Bueno. Aquí está la pregunta de Tío Recinos. De que si era bueno comprar computadoras. Bueno, vamos a desconectarnos tantito. Perdón, pobre perro, ya se debe haber muerto del humo. Sí, tenemos un perro aquí atrás. Ni el de los elotes pasa, ya le quité las tablitas. Le quité las tablitas al de los elotes. Ay, güey. ¿Dónde dejaron al Putiné y al Pietro Bond? Pues no vinieron. Chicharrones ahumados. Está buena esa. Chicharrones ahumados. Ya estoy en una misión. Yo estoy en una misión. Ah, el Pietro. El Pietro Bond, es que se conectó con otro Twitter. Bueno, mándalos, Pietro, ya que estás ahí escuchándonos, mándanos los WhatsApp para pasarlos aquí en vivo. Muy bien, dejamos la transmisión. Sí, fíjate, cuando hicimos el tour por las casas de empeño, el Verdolaga y yo, encontramos muy buenas cosas. La verdad, yo nunca he comprado ninguna computadora y lo que tendrías que checar bien es primero conectarla. Sí. O sea, de entrada, ver las condiciones físicas externas, si no veas ningún golpe, al menos muy evidente, que la pantalla, al abrir y cerrar la pantalla no tenga juego, tiene que estar pues firme, que no tenga juego, las teclas que se sientan bien y pues conectarla y prenderla. Si prende de entrada conectada, está bien. Hay que desconectarla y ver qué tanto retiene la carga, y que la pantalla en general se vea bien, que cargue rápido el sistema operativo. Comúnmente las MacBook traen, y si son MacBook Air y así, traen un disco duro en estado sólido, así que deben de prender muy rápido. Ajá. Tiene que prender rápido no son balazos, es el tronco de atrás. ¿Por qué cierran los ojos cuando hablan? Porque que no puedo ver nada. Yo traigo moco, espérame. Entonces, en general, son mis recomendaciones. Sí, espero que te sirvan. Y tiene que cargar el sistema operativo rápido y ver que la batería tenga buena duración. Si te aguanta ahí media hora prendida sin que se baje mucho el porcentaje de la batería, estás del otro lado, ¿ok? Iber González, un Ice Bucket Challenge. Ya lo hicimos una vez. Uh-huh. Hacerlo, pero en los leños, para que se apaguen. Ay, güey, ya no puedo ni respirar. Güey, inténtalo. Y los apagamos. Espérate. No, pues ya los prendimos, ya que. Vamos a darle 5 minutos. Horacio Medina, primero, Le Manuel. Ahí está el otro. Lo estamos anotando aquí, ¿eh? ¿En qué lugar llegamos en la carrera? ¿Quién dijo? Horacio Medina puso Horacio, que Le Manuel. Okay. En primero. Okay. Segundo el HD y el Verdolaga no terminó porque tuvo calambres en las orejas. Vamos, ahí estoy mordiendo la medalla. Horacio, va bien Horacio. O sea que sí terminó, pero... Y luego, bueno. El otro voto no lo noté, pero ahí está. Alan González, ¿cuál es el... Ay, güey, perdón. ¿El qué? Habla bien. El teléfono para mandar el WhatsApp. Ah. Es que ya no puedo hablar. Es que... No hablas con los ojos, güey. Ya no veo ni siquiera que estoy grabando. David de Alba, sugerencia. Sugerencia. Échense un clavado en YouTube en tutoriales de Kodi. Muy bueno para ustedes que son cinéfilos. Ah, bueno, sugerencia. Qué bueno. Gracias por la sugerencia. ¿Cuál es el? El comentado Kodi. No, el número de WhatsApp, porque Ivette González también nos quiere mandar un mensaje. No, hombre, es que estoy bien triste, güey. Oye, bueno, saludos a mi chuta mamá, Edelvidia Ramos. Y también a Carla Yareli, que dijeron por la foto de los grandes ciclistas que porque el verdolaga traía el cabello naranja. No, no lo traía naranja, es una... Es que se estaba convirtiendo en Super Saiyajin. Le Manuel me regaló una... ¿Cómo se llama? Una banda... Gorra, banda... Es, palacate... ¿Bandagorro? Palacate bonito. Y vienen con unas flamas acá ardientes. Y eso es naranjas, y eso es lo que se ve naranja. No es el pelo, es el, la telita, la banda que se le ven que dice ahí Harley, no voy a decir la marca, pero dice Harley y después dice Davidson. Pero no sé cuál sea. No, y de arriba trae las flamas. Las flamas. De esa la usamos para el sudor, para que no vayas acá goteando y no ver el camino. Entonces ya te pones arriba el casco y ya con eso. Y ahorita necesitamos unas para abajo de los ojos. Estamos llorando. Me acabo de agarrar con la servilleta y también tiene chile la servilleta, güey. Los ojos rojos, tío. ¿Estás llorando por el chile? No por los ojos. ¿Creen que esta vez sí le van a dar el Oscar? ¿Le van a dar el Oscar? A Leonardo DiCaprio. Yo creo... que se lo deben de dar, güey, porque ya perdió muchas veces. ¿Ya viste la película? Fíjate, es otro tema. Ah, ahí les va el teléfono antes de... Para que nos manden un WhatsApp, es el 8180-74-4431. Se los... repito, 8180-74-4431. Mándanos un mensaje de WhatsApp. Si nos... ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos tienen que marcar más 52... 1 y después 81 80 74 44 31. ¿Si es de Australia? Si es de Australia tienen que marcar más 52. Ya no sé qué chingada. A ver. Ya nos van a no, ya el ya, Pietro, ya, ya, ya. Que, ya se está alivianando aquí el ambiente. Saludos. ¿Sí? A Eric Ulloa, también a Jorge Cepeda, que ya tenía listo todo, las bebidas, orejas limpias y todo para escuchar el podcast. Saludos, mi estimado Jorge. Saludos a Adriana Les Díaz, a Jesús Carreño, a Tony Flowers y a Hugo, que bueno, ya lo habíamos nombrado. Oye, tenemos un mensaje que nos mandaron por WhatsApp. Ahí les va, miren. Vamos a ver. Chicharrones, saludos. Ya saben, desde la ciudad espacial, Houston, Texas, aquí Maldonado Hill. Y ya no me acepten en el pinche grupo, cabrones. Ni quería. No, a ver, que nos diga Maldonado Gil cómo... ¿Cómo es su foto? Porque si no tiene foto... Pues no lo podemos dar de alta. Así son de mamones, Gil. A mí, yo me tardé como 4 años. Y después puse la foto y me aceptaron. Y mi nombre correctamente. Mi nombre correcto. Ahí les va otro mensaje, miren, ahí va. ¿Qué onda, chicharroneros? Nunca los puedo escuchar en vivo, pero les mando esta, a ver si sale por ahí en sus podcasts y luego lo escucho al otro día. O cuando los pongan, porque luego se tardan días, chihuahua, pero bueno. Gracias de todas maneras por los podcasts tan chidos, me entretienen en el tráfico. Les mando saludos desde Atlanta. Y bueno. Suerte con todo lo demás, a ver cuando les dan un Grammy o algo, a ver que se ganen, que sea unos tickets para las películas o algo. Vale, pues, saludos. Y me llamo René Olivera, que por cierto estoy en el hospital porque mi mujer parece que va a dar a luz mañana, me dicen. Todavía estoy buscando al papá, a ver si lo encuentro, el canijo. Ok, pues, gracias, hasta luego, bye. Felicidades, René. Sí, ay, muchas entré, felicidades. Entré con como con efecto. Ahí está. Sí, muchas felicidades. Sí, que todo sí, salga bien. Sí, ya fue así. Sí. Y pues saludos también a y todos. Mándanos una coca, güey. Sí, una coca. Es de Atlanta. Un chocolatito, güey. Es que ya es que Atlanta está, ya está el museo. De la Coca-Cola. También nos mandaron un saludo. Eche Arneros, un saludo desde aquí, San Luis, en Río Colorado, Sonora, de parte de su compi, Michael Harrison. Ah, bueno, pues un saludo también. Saludos. Ahí nos pueden mandar mensaje, entonces, de preferencia en audio, para que puedan salir ustedes aquí en el uh-huh. en el podcast. El teléfono es desde México, 8180-744431. Mándenos un WhatsApp, que es mejor y más rápido. Nos mandan un audio, lo podemos pasar aquí. Y queremos conocer sus voces, queremos escucharlos, a ver qué, qué nos pueden decir. Y si nos hablan desde Estados Unidos, más 52-1-81-80-74-44-31. ¿Ok? Ya se bajó, güey. Sí, ya estás no, llorando man. Nomás por llorar, güey. Es bien lloro. Bueno, está bien. Saludos también a Naftali García, Adriana Ramírez, Alejandra Palacios, hermana de allá del compadre McAllen. Ah. Y a José Sánchez, que el HD subió una foto de chicharrón sin pelos. Y que pusieron ahí, qué rico y qué sabroso. Y... Ah, sí, muy bueno. ¿Qué los hizo tu chiquita mamá? Ah, sí. Esa foto que vieron ahí en Facebook la hizo acá la chiquita mamá de Alberto Laga. Mm. Muy buenos chicharrones. Digo, o sea, por eso, no, wey, no, me refiero a la como, comida, güey. Qué famoso. No se salvan tampoco de ellos. No, no, no, para nada, con todo respeto, pero qué bueno chicharrón. ¿Qué? Por eso. Oh, me refiero a la comida. Que cómo nos buscan en Mixler, dicen aquí también en el chat de WhatsApp. Nada más nos buscan como Chicharrón con Pelos Podcast. Así de sencillo, y ahí salimos en el ranking de los primeros y los mejores podcasts de México. Entre los primeros 500 estamos. Sí, somos como 498 por ahí, pero... Pero estamos. Pero estamos ahí. espero que la afición de los Tigres no vayan a destrozar el Estadio Cuauhtémoc como los del Monterrey, dice Omar Espinosa. Uy, qué mamada. No, no somos tan chafos, ¿eh? espérame, güey. Oye, ¿qué? Para empezar lo destruimos para que los albañiles de los Tigres puedan acomponerlos. Que nos contrataran. Darles chamba. Oye, no, eso no se debe hacer aquí ni en ninguna parte del mundo, cabrón. No. Sí, no sean así, raza. Es un juego, hay que irlo a disfrutar nada más. Deja tú, iban ganando, güey. O sea, aparte. No, no sean así, hay que respetar la propiedad ajena de entrada. Y pues no dar ese ejemplo a los niños. Han de haber llorado también por el humo que tenían ahí. Yo creo que a lo mejor. Pero seguro se andaban asfixiando también. Lleva 9-9, ¿no? Los Rayados, tres jornadas y tres ganados, güey. Muy bien, está jugando muy bien, la verdad. Y yo por eso estoy llorando ahorita, porque sí. Mis Tigres llevan un ganado, un empatado y un perdido. Y mis Águilas las dejamos al rato. ¿Qué madrina le puso el Pachuca a las Águilas del América? Y luego en casa, güey. En su nido. Militita casa, en su nido, güey. En nuestro nido. ¿Qué pasó con eso? Ya estoy llorando, güey. Ya te acordaste. Y no es el humo. Espérenme tantito. No, ahorita, la verdad, el América ahorita es un desastre, ¿eh? Con todo respeto, está... No todo indica que al parecer el director técnico se va y se escucha, por ahí se escucha el hielo y después se escucha también que Javier Aguirre pudiese llegar a ser... El técnico de las Águilas. Super... no digas así de las Águilas, es de las Super Águilas. Aguilitas. Ay, no. Oye, pero ¿no se supone que no puede dirigir Aguirre? ¿Por qué no? Porque le encontraron las mañas de los partidos allá en Europa. Pero se encontraron allá. Acá no pasa nada. Acá no pasó nada. No se han dado cuenta. No, pues sí, a Moreira, ¿no? Le encontraron allá, aquí no. Eso fue allá. Aquí sí puede dirigir. Sí, bueno, aquí no hablamos de política, ¿no? Mándenme un saludo, dice Lando, hasta Indio, California. Acá los escucho cada que transmiten. Chido su podcast, ya mándenme pedir, güey. Chinga. No llores, HD. Tranquilo, no pasa nada. No, sí pasa, güey. Cale, Manuel, que trajo los troncotes. Unos troncotes, Manuel. Trajo unos troncotes, mira, Manuel. Este, manden un chiquito mamá a mi esposa Viridiana, dice Marva Cruz. Biribiribam. Ah, no. Biribiridiana. Biribiridiana. Biribiridiana. Saludos a Biribiribiridiana. Dan, dan. Biribiribiri. Dan, dan. Diri, diri. Saludos, saludos a Viridiana. Chiquita mamá. ¿De quién? De Marva Cruz. ¿Marva Cruz? ¿Marva? Marva. ¿Marva? Algo sí te voy a decir algo ya bien serio, güey. A ver. Esta es la última vez que traigo esas pinches troncos. La primera y la última. Oye, Chacal nos da el ranking. A ver, en primer lugar. Chacal. Lemanuel. Chacal. Segundo lugar, Verdolaga. Eso chingón. Tercer lugar, el HD. Espérate. Gente conocedora. O sea que tú llegaste en segundo lugar, ¿no? Sí, no. No importa. No podemos decir, no podemos decir, ¿eh? Chequen su WhatsApp, dice Spiridon McRoyer. Claro que sí, ahorita lo checamos. Estamos esperando que. A ver, ya llegó más. Estamos preguntando aquí al enviado especial del Pietro Bond. Les iba a comentar. Fui a ver varias películas. Mi propósito era ver todas las películas del que están nominadas al Oscar como mejor película. Y una de ellas era la multinominada y muy exitosa película de El Renacido. El Revenant. Ese güey no lloraba como tú, güey. No. Ese y hacía mucho frío. Leonardo DiCaprio sí es bien machín, güey. Bien, bien machín. Entonces, ¿qué te pareció la película, güey? ¿Ya la viste, Lemon? Ya la vi. Fíjate que me gustó mucho. ¿Te gustó? Visualmente es una muy bonita película. Se ve espectacular la película. ¿El trama? La historia sí se me hace, digamos, un poco simplona. Uh-huh. Un poquito así como que pues es un vato que sobrevive, ¿verdad?, a un ataque de osos. No estoy vendiendo trama porque de eso se trata la película. No la platiques. No, spoiler. No, pero realmente así te dicen que. Que de eso se trata la película, pero no te dice. No, sí, es correcto. No, está muy buena. A Iñárritu le encanta hacer tomas muy largas, unas secuencias así muy largas de la película, de las tomas, y luce mucho en ese aspecto por cómo se van moviendo los actores. Que me imagino que cada escena se llevó muchos ensayos para que todo el mundo esté en su posición, ¿no? En este ataque de los indios con. Cuando los se enfrentan a estos exploradores, a estos cazadores, es una secuencia impresionante, muy bien hecha, y realmente la película a mí me gustó mucho en ese sentido. Y la actuación de DiCaprio, la actuación de DiCaprio realmente sí me gustó mucho, mucho, mucho. ¿Y de Jeff Hardy? De Tom Hardy. ¿Jeff? No, de Tom Hardy, ¿no? ¿Es Tom Hardy? Tom Hardy, el malo. Puta, yo creí que era Jeff, güey. Por eso fui a verla. No, Tom Hardy. Chinga, me engañé. Con razón no te gustó. Ay, con razón no me gustó. Dije, el güey le va a hacer una rajarrana al Lorito. Tom Hardy, no, muy bueno también. Muy bueno. ¿También está nominado como mejor actor secundario? Sí. Y pues está nominada por. Son 12 categorías a las que está nominada El Renacido. Entre ellos, sí. Mejor película, mejor actor, mejor director, mejor fotografía. Fotografía, sí. El Chivo Lubezki. ¿A ti qué te pareció, hermano? Pues sí, el escenario está muy bonito. Digo, la verdad, no vayan a verla en viernes en la noche, güey. Llega uno bien madreado, güey. Que sí. Aparte dura mucho, ¿no? Y no vayan a un VIP, güey, porque te acuestas. Y hay momentos en el que dices, te vas, ves así la nieve, dices, y te empieza a dar frío, ¿no? Sí, te relaja, güey. Sí. Pues bueno, así que tú me digas, para Oscar, pues sí, hay muchas cosas que sí, pero como película, mejor película, dudaría. Tendría que ver las otras. Sí. No las he visto, güey. Tengo el objetivo de ver una que ya está por salir, de Nicolas Cage, porque me gusta Nicolas Cage. Está guapo, sí. Te gusta. Le gusta. Papachita. La maldición de Charlie, nada más que es de misterio. Entonces, vamos a ver qué tal. Y ahí les platico. ¿No vieron la de Mad Max? Sí. ¿Esta nueva? Sí. Bueno, está nominada también al Oscar. ¿Esta nueva? ¿Por qué, güey? Como mejor. ¿Qué? Mejor actor. No, ¿cómo? Actor secundario. Algo está. La chica danesa. Aquí me están preguntando. Ah, sin spoilers, señores. No, no estamos diciendo spoilers. Nomás de que se trata. Oye, no te enojes. ¿Qué te pasa? De eso se trata la película. De un explorador que es atacado por un oso y sobrevive. Hasta ahí. Sobrevive, pero al final, quién sabe, ¿eh? Sin spoilers, señores. Chacal dice: ¿y ya vieron la película La Chica Danesa? La película del primer pipiluyo. No, ya vi antes de La Chica Danesa, ya había pipiluyo. Sí, fíjate, yo también la vi. Es, te digo, con este rollo de que quiero ver todas las películas nominadas. Ah, yo pensé que todas las películas de pipiluyos. También. Bueno, también, pero no he alcanzado a ver todas, ¿verdad? Fíjate que este actor es la. Mad Max también, mejor película. Y si Google Presas, ahí está. ¿Cuáles son las otras? Las otras, hay que nos diga el Google, ¿no? Google. Para no tener que buscarlas. ¿Cuáles son todas, güey? Porfa. La chica danesa está bien pedorra, dice Google Presas. Fíjate que está buena la película, a mí me gustó. Me gustó mucho la actuación de este muchacho que no me acuerdo cómo se llama y que Hugo nos va a decir en este momento. Es el mismo actor que hizo la película de la vida de Stephen Hawking. Este que está aquí. Ah, tampoco la vi. ¿Que está como qué? Te tomo una foto. Hijo de madre. Espérate, güey. Claro. Ahora subimos hoy. No, escucha el comentario. Y... No. Además, esa película estuvo nominada anteriormente. No en este Oscar. Spotlight. Las películas que están nominadas al Oscar: Spotlight, Brooklyn. El actor se llama Eddie Redmayne. Es el mismo actor este que les digo de la otra película. Y ahora, La Teoría del Todo. Ganó Oscar como mejor director. Como mejor actor, perdón. Este actor ahora hace La Chica Danesa en una actuación que realmente es espectacular, a pesar del tema, que el tema ahorita ya no es tan pues, de tabú. Tan de tabú ni nada, pues, pero en aquel entonces era una cosa escandalosa de cómo ¿y se dan besitos en la boca? Sí, se agarran todo. Todo. Es porky. Sí, es ¿Te hay escenas porkies? Me estás agobiando mucho. A mí sí me gustó, es una buena película y la actuación. Yo pienso que sí, el único que le pudiera robar a DiCaprio como mejor director, como mejor actor, sería Eddie Redmayne. Y las otras películas que está Big Short también y The Revenant son las películas que están nominadas al Oscar. Gracias a Google Presses. Ah, y Puente de Espías con Tom Hanks. Ajá. Okay. Bridge of Spies. Leonardo DiCaprio es el Cruz Azul de los Oscars. Siempre llega a la final y nunca gana. Pero ahora con esa película, Leonardo, ¿es la primera vez que nos sale de guapito? ¿Será? No, ya tiene. Si está guapo. De repente su mirada sí me cautiva. Gracias, ¿no? Google. Ah, y The Room también. Es otra película. Son como 6 o 7 películas las que están nominadas al Oscar. Nos quedan 4, poco menos de 5 minutos para que se corte la transmisión de Mixler, pero no se despegue porque regresamos inmediatamente. Restablecemos la conexión de Mixler, ¿ok? Así perfecto. Que. No voy a esperar al tema que traje, güey, para después del corte. ¿Por qué? No se corta, güey. Sí, ya sé. ¿O quieres que lo empiece? No, si quieres. No, si quieres me empiezo. ¿En serio? No, como tú me digas. No sabes nada, güey. O pongo para leños. Ahora sí se calmó, güey. Sí, verdad, ya un poquito. Ya como que. Bueno. Entonces, son esas películas. Ayer fui a ver también la de Joy. Que ahorita les voy a mandar. Digo, les voy a hablar de ella, pero antes. Vamos a poner otro mensaje de... ¿De voz? De voz, que nos mandaron aquí a WhatsApp, vamos a ver. Escúchalo. ¿Qué onda, güey? Estoy en el baño y soy el extractor, güey. Sacando todo el olor. pinche maruchan que me comí. Un beso a todos los chicharroneros, a toda la gente que está escuchando. Soy su amigo Hugo, el Google Presas. Ay, qué salsita estuvo. Mamalola. Ah, pensé que estaba mal sentado. Saludos, Gugu. Vamos con otro audio que nos mandaron. Los chicharroneros, desde acá, desde Wisconsin. Su amigo Alan González. Y un saludito a la chiquitita mamá de Lividia Ramos. ¡Oh! Te están pedaleando. Por eso. No, saludos hasta Wisconsin. Y le están pedaleando la bici. ¿Y así lo vas a dejar así nomás? Por eso. ¿Qué? Y lo tal le manda saludos. No, esto no se puede quedar así. Espérame, díganme algo más así para. Por pronto te va a poner otro mensaje. ¿A poco te pone? Te pido comentario, ¿verdad? ¿A poco te pone, güey? ¿Tienes miedo? Y a la salida, güey, dile, güey. No, un saludo a Wisconsin. Solo porque estás bien lejos, ¿eh? ¿Dónde está Wisconsin? Allá, bien lejos. Bien lejototes, ¿ah? ¿Dónde queda? ¿El norte? Sí, norte, ¿no? Norte, Estados Unidos. ¿Ya fuiste ahí? No, compadre. ¿Para aquí, no? No, no he ido. Bueno. Agárrenme, no por favor. No te creas, verde laguita. Ah. Sabes que esa es tu bicicleta. No, saludos a Delvidia, sabe que es estamos jugando y todo es parte de un juego, todos. Pero agárrenme, cabrón. Ya me estoy enojando. Oye, Beth González dice: jóvenes, me tengo que ir, los escucho por podcast, después nos descarga. Le Manuel, nos ponemos de acuerdo para la apuesta en el grupo de Facebook. Un abrazote desde Charlotte. Saludos, compita, desde Charlotte. Y Beth González. Gracias, Ivette. Un saludote. Peter Salazar, ¿sabe? Por fin se hizo escucharlos en vivo, es todo un agasajo, gracias. Y Vico Memo, un saludo, amigos charneros, gracias, también un saludo para. Repito, se va a cortar el Mixler. Redes sociales. En un minuto, no se despeguen, volvemos a conectarnos. Las redes sociales. Las... Pero no digas la del Emanuel porque está consiguiendo más seguidores que uno. Ya tengo 25. Rápidamente, tenemos la noticia de que ya recuperamos el dominio de chicharroconpelos.com. Así que están enlazados todos. Y chicharroconpelos.com, chicharroconpelos.com.mx es la página donde también pueden escuchar los episodios de anteriores del podcast de Chicharro con Pelos. Y nuestras redes sociales, ya lo saben, el Twitter de Emanuel, que es Manuel Salazar G. Muy bien, y el Twitter del Verdolegui. Verdolaga Off. Verdolaga Off con B de. B de V. Con B de Verdolaga. Ay. Con B de Verdolaga. Y con G de gato. Ah, perdón, güey. Ya se va a despedir, ¿va? Y el mío personal, mío. ¿A dónde va, Emanuel? Ya se fue. A poner más leños. El mío es Fer HD, HSP, también, para que también me sigan. Y el Twitter oficial de Charro con Pelos, @chcpodcast o chcpodcast, ¿ok? Y en Facebook ya saben que nos pueden. Ahí ya nos escuchan o nos siguen en todos lados, ¿ok? Sí. Nos pueden escuchar también en iBox o iBox, que es www.iwx.com. Ahí también se pueden encontrar los episodios de Chicharrón con Pelos, porque ahora hay una aplicación también de iBox, entonces ahí también nos pueden escuchar. Ahí nos desconectamos, pero vamos a conectarnos nuevamente. En este momento ya estamos. Yeah. Ay, sí, bien animal. A ver, ¿traes este tema o quieres hablar tú primero? O... No, dale, empiézalo tú. Échale tú. Has ido a un restaurante, me imagino, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿te has puesto a pensar cuáles son las 7 cosas? No, ¿verdad? No te has puesto a pensar, porque son 7. Pueden ser más. Pueden ser más o pueden ser menos. Pero estas son las 7 cosas que no deberías tocar en los restaurantes. Tómala, cochino. Es muy interesante porque fíjense, ya cuando les digamos qué rollo con esto, van a dejar de ir. Van a empezar a. Sí. Por ejemplo. Y puede aplicarse en todos los niveles. Pero ahorita, bueno, ya en resumidas cuentas, hablamos al final de eso. ¿Cómo puede ser en todos los niveles? Así es. ¿Es el encendedor? Para prender un line. ¿Yo traigo? No. Traigo. Ahí les va. Las siete cosas que no deberías tocar en un restaurante. Primero, las mesas. Ajá. Vamos a empezar por algo que es sumamente complicado y es que, pues, ¿cómo podríamos comer en un restaurante si no puedes tocar la mesa? Sí. Pero un estudio llevado a cabo por la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino país, encontró que las mesas de establecimientos a donde las personas asisten para alimentarse presentan un número considerable de bacterias, E. coli y otros géneros coliformes. Los niños, ancianos y las personas con el sistema inmunológico débil, inmunológico, fíjate cómo lo dice. Inmunológico. Inmunológico, para que no se entienda nada. Resultan especialmente susceptibles a las infecciones por causa de estos microorganismos. Otra de las cosas que no debes de tocar, abusados. Espérame. Ahorita es las mesas, ¿verdad? Las mesas. ¿Cuántas veces no llegas a ir que al McDonald's o a estas cadenas de hamburguesas o de pollos o de... ¿cuántas cosas? Hamburguesas. O de hamburguesas. O de pollos. O de pollos. Que son muchas. Y nomás rocían ahí tantito antibacterial. Si es que es antibacterial, le voy a hacer agua. ¿Agua? Agua en aspersor. Ya se cayó, Levan. No, pues nada más tengan cuidado, pues unas toallitas húmedas por ahí no están. Si uno sobra. Dicen por ahí. Si uno. Que antes y después de ir al baño, lávate las manos. Porque pues el contacto con aquellito y con acá traes bacterias. Pues imagínate todo lo que conservan las mesas, ¿no? Pues sí. Bueno, dale. Y cuando tú eres mesero y te dicen, acomoda mesas. ¿Qué haces? A acomodar mesas, ¿no? Sí. Acomoda mesas. Otra cosa que no debes de tocar, el menú. Pues cómo, sí, ¿cómo no vas a tocar? Bueno, es realmente complicado, pues no tocar el menú en sí, ¿no? ¿Cómo sabríamos cuáles son las opciones disponibles sin echarle pues una mirada al menú? Pero los restaurantes no suelen sustituir los menús con frecuencia, para que tengas también cuidado, debido al costo que esto implica, obviamente, imprimirlos y toda esta jugada, por lo que son manipulados por infinidad de personas. Ah, así es. Qué mala onda. Y luego vas al baño y no te lavaste las manos otra vez. Entonces, generalmente los limpian. Oye, con esa misma franela. Sí, está largo el. Con esa misma franela que contamina la mesa con gérmenes y bacterias. Fíjate nada más. Limpian los menús y limpian las mesas y limpian los baños y todo con la misma jerga. No, y conste que dice que dije jerga. Exacto. Como el no chiste. Con UV. Como el chiste. ¿No te lo sabes? No lo conté la vez pasada. ¿El de la jerga? Ahorita se los cuento, ¿no? Terminando. No, de una vez. ¿Una vez? Que llega acá un pinche borrachito, güey. Llega a la cantina, güey. El vato llega acá con una mochilita, güey. Y en la espalda así una jerga que sí que salía, güey. Y llega con una botella. Y luego estaba... Dale. ¿Sí lo contaron? Sí, sí, dale, pero a lo mejor no nos escucharon. Llegó a la cantina, sí. Y luego estaba ahí el de la barra, ¿no? El cantinero. Oye, compadre, discúlpame un chingo, güey. Pero no puedes entrar aquí con la botella, güey. Oye, güey, pues es que... pues tengo que, güey. ¿Por qué? Es que adentro está el genio que te concede deseos. Y ya, no mames, pinche cantina, no mames. Sí, güey, a ver, güey, préstamela para acá. Y luego la frota... A mí dice, nada más que este güey sale y echo mar, se lo tienes que pedir, güey. Porque este güey trae prisa, güey. Total, sale. Órale, compadre, ¿cómo se llama? ¿Tres deseos? Un deseo. No, pues quiero 2,000,000 pesos. Pum. Y se mete el cabrón otra vez a la botella. Y de repente empiezan así por toda la cantina a salir quesos. Pum. Un putazo de quesos. Un chingo de quesos, compadre. Que oye, güey, ¿qué pedo con esto, güey? Es que este güey está sordo. ¿A poco crees que yo le pedí una jerga bien grandota? Lo escucha mal el escucha mal el genio, güey. Bueno, otras cosas que no puedes cuando vas a un restaurante. Tocar el hielo de la bebida durante el durante el verano es prácticamente obligatorio consumir bebidas frías cuando se sale a comer. pero desafortunadamente los restaurantes no acostumbran a limpiar las máquinas de hielo con tanta frecuencia como deberían. Y pues definitivamente ves, te encuentras en los hielos cada cosa, ¿no? Sí, cómo no. Y luego de repente te dan hielo de barra. Sí. Ay, hijo, es el más cochino. Pues es el más gacho. Es de agua no, natural, va. Pero hay máquinas de hielo, ¿verdad? Que esas, pues se supone que son con agua purificada y cosas de ese tipo. Pero... supuestamente este es, pues quién sabe. Quién sabe. Muy bien. Las rodajas de limón, lima o naranja. Por lo general, el equipo de cocina de un restaurante intenta dejar listo el mayor número de cosas posibles, incluso antes de que el establecimiento inicie su horario de operación. Esto hace que pierdan menos tiempo en actividades sencillas, pero que interrumpen el ritmo de preparación en los alimentos y bebidas. Ahí los dejan, entonces los parten y ahí los dejan. Sí. Y luego al final andas ahí mordiéndolos también. Y sí. Y el vato fue antes al baño y luego partió los limas. Y sácate limas. Que... los recipientes de especias y condimentos. Los aleros, pimientos y las botellas de catsup o de otras salsas generalmente son limpiadas solo cuando alguien derrama algo sobre ellas o cuando son rellenadas. Es típico la de catsup. Siempre el piquito queda con catsup ya... ya, añeja. Sí, hasta costrita se hace. Sí, se hace una costra ahí medio. Y si no la limpias, tú le viertes y pues sale ahí catsup también. No, y el, los sobrecitos de catsup, como dices, los abres con la boca. Te los abres, los abres con la boca y quién sabe por qué tantas manos pasaron esos sobrecitos. Hay que estar muy chugado. Yo sí. No conozco a alguien que se haya muerto por eso. Pero... la bandeja. La bandeja. Dado que las personas suelen derramar comida fuera del plato con frecuencia, las bandejas de los restaurantes de los restaurantes de autoservicio son limpiadas con una frecuencia un poco mayor que la mayoría de los artículos que vemos aquí. Sin embargo, es muy común que esas bandejas, que aparentemente no están sucias, vuelven a la pila de los artículos limpios, economizando así el costo de lavarlas. Sí, nomás ahí con el mismo trapito que limpiaron la mesa. ¿Y los menús? Y los menús limpian... Las bandejas. Como la chiquita mamá. ¿Por qué? La bandeja. Ah, no. La bandeja no la lava muy frecuente. En buffet. En un buffet es imposible saber si la comida está siendo mantenida a su temperatura ideal. Además de que toda la comida está expuesta durante un largo tiempo a un ambiente con gran circulación de personas. Ahí el que está hablando cuando se está sirviendo, pues está escupiendo o estornuda. Ya no voy a ir a Josefino's. Cirlón está ok. Para comer en un establecimiento de este tipo, debes saber el horario en que generalmente sirven la primera tanda de comida, pues las probabilidades de que existan bacterias. ¿Qué? Probabilidades. Ay, muy bien. De que existan bacterias en una porción que acaban de servirse y que no han sido mezcladas son menores. Al menos. Y para finalizar, si eres de los que aman comer en la calle y nunca se enferman, puedes tomar estos consejos como una simple anécdota, pues tu nivel de resistencia a las bacterias debe ser legendario. Esto es para personas con sistema inmunológico de menor categoría. O sea, para los que no comen hace mucho en la calle. Muy bien. Oye, pues muy interesante, güey. Ahí les dan esos tips del verdolaga. Pues cuando vuelvan a salir a comer... Pero todo el mundo conoce en la calle, hombre. Sí. Además, poco lo que no te mata te hace más fuerte. Mientras más tengas eso, más sabroso, ¿sabes? Claro, güey. Claro. Otro chiste que eso fue en inglés, que nos cuenta Paco González. Llega un ciclista, así como nosotros, muy cansado, a un bar que estaba lleno, y le dice al camarero: ¡Camarero! Así le hablo. Sí. Me da un refresco bien frío. ¿Coca o Pepsi? Y el ciclista le dice: pues me da igual, es para sentarme. para todos los que han andado en bici un buen rato. Vamos a ver cómo está el rollo ahí. No puedes tocar a la chiquita mamá de la mesa de al lado porque se arma el desmadre, dice Mark. No la ni tocarla ni voltearla a ver, hombre. Alex Samurai, oye, ¿y en el table limpia los muebles de los privados? Nunca he ido a uno. Esto sí. Ahí te vi. ¿Te acuerdas que nos tapamos una vez? Yo nomás los he visto en películas. Y creo que no. Oye, imagínate cuántas guachas ha de haber ahí, en un... Híjole, bueno. ¿Cuántos anticuerpos agarra uno ahí? No. No, por eso agarra todos menos los que debe de agarrar. Hay que llevar un Lysol. Me pareció. Ahora sí. Sí. O abres un agua mineral. ¿Qué está haciendo? Purificando el ambiente. René Olivera, un chiquito mamá a mi esposa, que se llama Susi, que está en el hospital, nos acaba de decir en el mensaje. Nada más esperando a que salga la chamaca, por favor. Ah, mira, ¿y niña? Va a ser niña, qué bonito, René, sí. Gracias. Y un saludo a y un chiquito mamá, a su esposa Susi. Esperemos que todo salga muy bien. Esperemos que sí. Con todo cariño. Dios mediante. Y vas a ver que todo va a salir bien. Si en este momento no le pongas el podcast porque te lo va a aventar. Y ojalá la chamaca, la niña, salga la mamá. Sí. Es correcto. ¿Verdad? Es lo más a todo dar. Perdón. Ahí les doy otro mensaje que nos mandaron. A ver si se puede. Hey, chicharroneros, agreguen al grupo, si hay todavía. Al Coto. Ah, órale. ¿Al Coto? Al Coto. No, claro, hay muchos pendientes ahí de agregar al grupo. Hay como unos 157. Yo solo los agregaría a todos, compares. No tengo esa opción. Así es que ni modo. No tengo el mando. Pero en Twitter sí los puedo agregar, el Manuel Salazar. Ya tengo 25. Dice René que no, si sale como la mamá va a salir con un che genio, que mejor no. Ah, no, si es niña. Ya no, te chingaste, compadre. Salí con el mismo carácter de la mamá. El mismo carácter de la mamá. Si no es que sea la mamá, es que son niñas. Sí. Sí. Su naturaleza, ¿no? Exacto. Pregúntale a la chiquita mamá del verdolaga. Sí. Y a la verdolaguilla junior. Hijo, es la misma estampa, ¿no? Miguel Ángel Cruz, saludos. Un saludo a la banda charnera. Gracias. Oigan, yo les iba. Encontré un artículo. Pues que les puede servir. Vas a comprar algún automóvil. Estás a punto de comprar algo ahí, un mueble, como decimos para acá. ¿Vas a comprar mueble? No, o un coche. Para un coche. Ahí les van los que gastan menos gasolina. Ándale. En este momento. Esto te agrada mucho. Con eso de que está la gasolina bien cara. Pues ya bajó. Se agradece. Ahí les va. Sí sabían que de entrada llenar el tanque del automóvil puede costar hasta 18,000 pesos al año. Es lo que más o menos gastamos, o puede ser más, ¿no? Más. Por lo que pues hay que siempre buscar un carro que sea económico en gasolina. Ya te vas, güey. Ahí vengo, no tardo. Por eso, güey. Pero voy a checar el tanque de gasolina. Hay que admitir, ahora yo fui el primero. Mueve los troncos. Yo por eso no le voy a echar el carro. El Ricardo Apáez, director del Comité de Innovación del Clúster de Automotriz de Nuevo León. Ay, güey, no, te salió parejito. Explica que la cantidad de gasolina que consume un vehículo depende más de la tecnología del motor y de la transmisión, combinados con la ligereza del carro o del coche, ¿ok? Que es, de esto depende más que de factores externos como hábitos de manejo o la calidad de combustible. Fíjate. O sea que lo que consume más el coche depende más de la tecnología que trae el coche que de uno. Que también sí influye el que andes dando arrancones. Sí, pero es más el más porcentaje el otro, ¿no? Exacto. Entonces, el rey de la eficiencia de los autos subcompactos, o sea, los subcompactos son los carros más chiquitos, uh-huh, o los coches, ¿verdad? Los más pequeños, así los más chirris, ¿no? El rey de la eficiencia en combustible es nada más y nada menos que el Chevrolet Spark. ¿El Spark? Con transmisión manual, o sea, no manual. Yo hubiera pensado que el Smart. No, el Spark, fíjate. Según un análisis hecho por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a 21 modelos 2016. Uh-huh. Este vehículo de la Chevrolet ofrece un rendimiento promedio de carretera y de ciudad de 16.6 kilómetros por litro, el Spark. Así que, para ya sabes, vas a comprar un coche. Yo ahí tengo varios en la oficina. ¿Ah, sí? Y Sparks. Órale, para la gente de ventas. ¿Te acuerdas que antes ponían unas calcomanías en los vidrios de frente donde estaba el rendimiento, sí, y que te ponían ahí 12 y 13, o de que 12 nunca en ciudad cierto, y 13, ¿verdad?, en carretera, puro pedo, güey. Este gasto, para que hagas tus cuentas, Levana, este coche tiene un gasto promedio anual en gasolina de entre 10,900 a 11,700 pesos. Ajá. Ahí más o menos, ¿no? Ya. Ah, muy bien. El segundo lugar en este ranking de sí, los subcompactos. Nos está pasando lo mismo que los videojuegos. Era de atrás para adelante, güey. Ah, sí, ¿verdad? Perdón. Sí. Sí, bueno, ya. Bueno, ahorita el que sigue lo doy al revés. No, ya en, no. En el segundo lugar. Ahora vete como quieres. Está el Mini Cooper, fíjate. Oye, qué no. bonito, qué bonito es el Mini Cooper, El Mini Cooper, aunque no lo crean, transmisión manual, es el segundo más económico. Tienen unas versiones muy bonitas. Sí. Es un coche bonito. Es un coche bonito. Es un coche. Es duro. Yo me alcancé a subir a uno o dos. Pues es que como son de metal y de aluminio, son bien duros. Son duritos, ¿verdad? Sí. No, en cuestión suspensión. Ah, ok. Suspensión. Cuyo motor, fíjate, trae un motor turbo, pero permite recorrer 16 punto kilómetros por 16, ¿qué dije? 16 punto kilómetros. 16 punto kilómetros. Es que yo hablo, me como los por números. Por cuatro da menos el número que empezaste. 16.14 kilómetros por litro. Ahí está. Este modelo genera un gasto anual de 12,000 pesos de gasolina al año. La versión automática está dentro de lo también de los más eficientes, pues alcanza 15.5 kilómetros por litro, fíjate. Aunque es un kilómetro más, un kilómetro menos. Está toda. En tercer lugar, el Ford Icon. O Icon. Icon. Icon. ¿Todavía está? Pues todavía está. No, déjame decirte. Con un gasto anual de 13,000 pesos. Sin embargo, a partir de octubre del año pasado, ya no está. Ford sustituyó este modelo por el Figo. El Figo. Sí, está medio feo, ¿verdad? Que según datos de la armadora ahorra 19% más combustible que el Icon. ¿Y el Figo está aquí? El Figo ya está aquí. La versión manual del Chevrolet Sonic tiene el cuarto lugar con un gasto de 13,000 y 13.64 kilómetros por litro. El modelo de Hyundai, el Grand i10, sí, que está bonito también, está el de Hyundai, bien. Transmisión automática, está en el quinto lugar también de eficiencia de combustible, con 14 kilómetros por litro. Muy bien. Ahora, en cuanto a los compactos, que son autos o los coches un poquito más grandecitos, cualquier cosita más que los subcompactos, déjame darlo de atrás para adelante. Oye, pero fíjate qué bien que el Mini Cooper está dentro de los... Sí, está más bueno, económicos. Pero es carro. Es carro. Es carro. Es un carro. Es un carro. Carro. Es un carro. Caro, es un carro. Carro. Es un compacto caro. Caro. Caro. Sí. Es un compacto. En último lugar, de los más eficientes en compactos, es el Honda Fit. Muy bonito. Muy bonito, uh-huh, también. Y después le sigue el Nissan Juke. Ese está medio raro. Ese no me gusta. Pero rinde 14,000 pesos al año. Y el más económico en autos compactos es el Mazda CX-3. Qué bonito, está muy bonito, ¿eh? Está muy es como bonito. Una camionetita. Ah, es la nueva. Es la nueva. Está a poca madre. Te da nada más y nada menos que 14.6 kilómetros por litro. Es un buen del kilómetro. ¿Y esa está considerada como compacto? Como compacto. Mira. Y es una camionetita muy agradable. Es bastante. Un compacto elevado. Sí, altito. Uh-huh. Ahora, vamos a decirles cuáles son los que más gastan gasolina. Échatelo. Ahí te va. Échatelo. Híjole, ahí sí esto está. El Chevrolet Aveo automático también está dentro de los subcompactos más gastalones. Pues nada más te rinde 11.8 kilómetros por litro. El Ford Fiesta, transmisión manual, 12 kilómetros por litro. Y ese Ford Fiesta, pues toda una tradición desde los hombres jeques. En un Ford con Fiesta blanco. El Fiesta se vendía en Europa desde mucho antes que se vendiera aquí. Uh-huh. El Chevrolet Cruze con transmisión automática rinde nada más 10.8 kilómetros por litro. Fíjate. Y dicen que esa parte muy arranado, muy lento. Y el de los más gastalones también está el Honda Civic. Pero es que el Honda Civic dudaría ya ponerlo en compacto, güey. Porque, de hecho, acaba de salir en el 2016 que le llevé ahí la camioneta de mi chiquita mamá mantenimiento. Y dije, pues deja, voy a ver. Y vi el Civic, el 2016. Pero es una versión deportiva. Oye, está, güey. Ah, sí, está de muy poca bueno. madre. De poca madre. Y luego, al parecer, tienes tu iPhone. Perdíname. Ahí. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas, Fer? Hasta que por fin va este güey al baño. O le caló el humo. Es una versión muy bonita. Muy bonito el Civic. Esa. Pero esa es la versión coupé. La deportiva. Dos puertas. Sí. ¿Hay Civic de cuatro puertas? Sí. ¿Sí? Es el 4 o el coupé y esta versión deportiva. Esta versión está muy cara también, va. Uh-huh. Pero oye, qué bonita versión. Me gustó mucho. Los colores, el interior, todo está muy padre, ¿va? Sí. Este 2016 estuvo muy bueno. Fíjate, la Honda tiene muy buena línea en todos sus autos. Ya sí. Hace rato que nombraba a Fer el Fit. Sí, ¿eh? Tiene muy buena. Sí, es señorial. Y la verdad, mira, poniendo punto aparte de lo que es el vehículo, lo que está atrás de todo lo que tú, cuando tú lo compras, aparte de que pues, tienen buenos rendimientos y todo, la parte de servicio. En lo que es, según mi experiencia, uh-huh. con Honda y Toyota, es muy distinta a las demás marcas que están aquí. En cuanto a precios de mantenimientos, punto número uno, y en cuanto al servicio que te dan en post y ante mantenimiento. ¿Va? Yo uniría Nissan también. ¿Nissan también está bien? Nissan también trae muy buen servicio en la cuestión de mantenimientos. Dicen a tantos kilómetros y los precios también ya manejan accesible, precios accesible. Que están muy parejones ya todos, pero tengo ahí una Ford que llevé un mantenimiento que es de papá, una Expedition. Oye, qué mal sabor de boca me dejó la agencia. Desde que compré mi camioneta hasta que llevé esta mantenimiento, dije, bueno, una última oportunidad y voy a llevarla a mí al mantenimiento, ya le toca. Ya me fue bien, pero sí, después de varios rounds ahí que te avientas, pues lo importante es tratar de satisfacer la necesidad del cliente, güey, antes de que... Y más porque no llevas nada más un vehículo, llevas más. Entonces, oye, pues atiéndeme. Pues lo único que me quiero que me digas, que si es el martes, pues que sea el martes y ya, güey. Uh-huh. O sea, dime cuándo, no importa, güey. Uh-huh. Pero lo que sea. Así es. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué le dijo un perro a otro perro? Como Rottweiler. No, somos perros. ¿Y qué le dijo un gato a otro gato? Miau, ¿qué tenés? No, no somos perros. Eso fue Spiridion McRoyer. Perdón. Ay, señores, yo tengo dos temas. Échalos. Son, primero que nada, un saludo a Belial, que ya me acordé de la persona que me ha estado retando en el FIFA. Ya te mandé la solicitud. Esperamos vernos pronto a ver si me escuchas, güey. Porque empecé a jugar el FIFA en online, ahora sí, güey. Con todo. Dos partidos y dos ganados. Hasta ahorita. Son dos temas. Primero que nada, rapidito, lo que son los ratings que le llaman a los videojuegos. Señores, ahí abajito, güey, para los que sepan y no sepan o tengan niños chiquitos. O sea, ahí abajito de cada cartucho hay un cuadrito. En ese cuadrito te mencionan, digamos que ¿cómo podrías decir aquí el nivel? No. Como es como en las películas. Como en las películas, el ABC, el R, la clasificación. La clasificación. Qué bueno que me acordé. Me acordé, su pinche madre. Entonces, se las quiero mencionar. En sí son 6 más una. Que no es cuando sale un videojuego. Para que sí lo consideren al momento de comprarle un videojuego a sus hijos. La primera es la S, que es Early Childhood. Esa casi nunca la vas a ver en tu vida, güey. Son baños muy chiquitos. Y luego está la que dice la E, la Everyone. Para pues cualquier. Para toda la familia. Para toda la familia, ¿verdad? Hay un E con un 10 más, que es el Everyone, arriba de 10 años. Hay un T, una T, que es de teen, que es arriba de 13 años. O sea, adolescentes. Adolescentes, ya ellos lo pueden jugar. La M es para mature, que mature. Es de 17 años mayores. O adultos. Que son videojuegos que ya contienen a lo mejor mucha violencia, sangre, inclusive hasta sexo por ahí, ¿no? De repente, ¿dónde encuentras? ¿Sexo por ahí? Sexo por ahí, por allá. Hay uno que es una A, que ese casi no lo van a ver, que es un Adults Only, que es arriba ya de 18 años, que entre el Mature y el Adults Only, pues nomás es poca diferencia. Y el RP, que es un Rating Painting, es un que está pendiente, güey, la clasificación. Esa es para, son para displays solamente, no son para videojuegos que ya se están vendiendo, es nada más para promocionales. Todavía no está pendiente, hasta que no tengan la clasificación, ya lo ponen en el videojuego y ya sale a la venta. ¿Esto por qué? Me ha tocado con mis hijos, güey, que de repente ganan amiguitos. Es que en mi casa sí me dejan jugar Grand Theft Auto. Y pues el huerco de 9 años. Y, pues en tu casa se podrá, bueno, pues en mi casa no. ¿Y ese qué clasificación viene siendo? Ese es mature, es arriba de 17 años. Okay. Yo lo he jugado, yo sé que, pues hay, yo sé lo que hay adentro, ¿verdad? Pues no es para tu edad. Contiene violencia explícita, situaciones de sexo y posiblemente palabras antisonantes. Exactamente, ya. Entonces pues y, no y, va. Y mucha violencia, sobre todo la violencia, ¿no? Pues, exactamente. Es muy difícil evitar esto porque de repente tu hijo va a la casa de ese niño y como ya sí lo permiten, pues allá sí lo juega. Sí. O juega el Grand Theft Auto, o juega el Call of Duty, güey, o juega juegos así. Que mucha gente, pues a lo mejor es mucho el criterio de tu hijo, de tú cómo lo veas. Ah, oye, pues habrá una edad que sí lo dejes jugar, güey, habrá, cuando no, ya es cuando tú consideres a lo mejor, ¿no? Yo de repente ya vi que fue mucho, y dije, bueno, ¿quieres jugar Call of Duty, güey? Bueno, pero yo voy a estar contigo y vamos a tratarlo de jugarlo juntos, ¿va? Ya estás un poquito más grande y va. ¿Va? No, tampoco déjalo solos porque luego también ahora son las modalidades en línea, güey, que tú te pones unos audífonos y te puedes estar platicando con quién sabe quién, que es a lo mejor si es mature, y tu hijo está platicando con él, güey. Entonces, sí, pues mucho ojo nada más. Vigilancia a los niños, ¿no? Y del otro lado no sabes quién puede estar, ¿no? Exactamente. Aquí dice Marva Cruz que la clasificación SRB, ¿eso también la mencionaste ahí? No la mencioné. Entonces es una camioneta, ¿no? SRB. Ese apareció cuando salió el Mortal Kombat. Ah. Y que dice Alan González que de seguro juegas con chavitos de 5 años en línea porque llevas dos dedos. A ver, agrégame. Y no, sigue okay. El Fer, nada más porque no tiene el FIFA 16. Y le puso así. Bueno, probablemente sí, güey, porque como dice ahí que te pone el. Que te está buscando jugadores de tu misma categoría, pues la verdad es que pues ya me acabo de empezar, güey. Me gustó, güey. Está muy bueno, fíjate. No juegas en línea, juegas contra la computadora. Jugar contra la computadora o contra alguien más. Bueno. Pero... Yo alguna vez que hay campeón en línea, ya ves que en el FIFA vas subiendo categorías. Como si fueran categorías que estás, empiezas en las 7, creo. Ajá, y los 6, sí, y los 5, lo cual. Una vez llegué campeón de la primera. Pero nada más una vez. No, pues si eres bien maleta, güey. Son unos chacales los dos. ¿Hiciste trampa o qué? Como dice Alan González. Eso, arriba, arriba, abajo, abajo. A ver, mil vidas y ya. No, fíjate, una vez lo logré, nada más una vez. Ya después comencé otra carrera, con otra competencia. Y no he subido del. Una vez llegué al segundo, la segunda categoría. Y luego me vieron, me mandaron para la tercera. Oye, lo que les descubrí que los juegos en línea, aparte de esos que puedes hacer tus torneos entre amigos, que está con madre. Otra cosa que descubrí, discúlpame, pues estoy bien pendejo para esto. Él es el Face Maker. Entonces, tú creas tu jugador, güey. Entonces tú pones tu foto y te hace el jugador como tú. En tercera dimensión y todo. En tercera dimensión. Eso es lo bueno que tiene PlayStation. No sé si lo tenga Xbox, hay que no. La racita que le sabe a este rollo. Pero PlayStation, en PlayStation Network, tú creas tu perfil, te metes a la página en internet, en la computadora, te tomas la foto, la subes. Y te crea tu... Te crea tu imagen, tu imagen, wey, como jugador, güey. Estás todo a dar, está poca madre, güey. Está muy bueno, muy bueno. Y sale tu foto ahí. Sales así. Y es una carrera de como jugador. Exacto. Ese ya es otro tipo de juego. Así es. Pero, pues, vaya, son opciones muy padres. Lo que sí les quería platicar brevemente es un juego que a mí me gusta mucho, güey, para ver si lo han jugado o no. Es una saga de videojuegos que empezó, según yo, en el PlayStation 2... que se llama Kingdom Hearts. No, ese no. No. Fue de mis primeros videojuegos que yo jugaba, que eran RPG. RPGs, Role Playing Games, que son este, ya sabes, sí, de ir uno solo, ¿no? De eres el tú, ¿no? Jugando. Este, la primera que ves que salió este, pues este videojuego es una versión de Disney con los de Final Fantasy, si no mal no recuerdo, lo que son Square Enix y Disney. Este, y pues es una historia, compadre, muy, muy, que te enreda, güey. Neta, te recomiendo el juego, si lo tienes en Play 2, buscarlo en Play 2 y jugarlo desde un inicio, porque te va llevando la historia en la mano. En sí se basan, son tres videojuegos, el Kingdom Hearts, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Pero han salido otras versiones como el 2.5 y el cosas así, que no me vas a creer que ahorita que es el 2.8, que casi va a ser el 4, que porque también va a salir el 4, ya está disponible a la venta y sale en diciembre del 2016, al parecer. Y desde ahorita ya lo puedes separar. Este, es una saga donde tú empiezas como Sora, que es una parte de los de Final Fantasy, y tienes que te ayuda este Mickey Mouse, te ayuda el Pato Donald y Goofy, va a buscar a Mickey Mouse, que es el rey del reino, ¿no? Entonces, todo empieza que se empiezan a destruir los mundos, güey. Este, no me entiende ni madre. No, sí, dale. Es como un Mario Bros. Es que no, güey, es mejor. Este, entonces, pues la historia se basa en eso, ¿no? La primera saga, la primera parte se basa en que buscan al rey Mickey. Este, la segunda parte es, al parecer, recuerdo que es este, se llama, el segundo se llama Chain of Memories. Pues ya que se acaba eso, empiezan a perder la memoria Sora y Goofy. Entonces, pues lo que es ahí, ya entran otros personajes como Riku y Mickey Mouse. Este, y pues la idea es que empiezan a recuperar ahí todas las memorias. Y pues es padre, ¿no? Ahí peleas de repente contra dragones, contra Maléfica, contra... Ah, personajes ya recientes. Personajes de Disney, sí, recientes. Y se lo recomiendo mucho ese videojuego. Si no lo han jugado, jueguenlo, güey. Se llama Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Ok. Lo voy a buscar para ver si... Búscalo. Yo tengo el PlayStation 2 ahí, como para empezar a... A lo mejor ahí lo venden usado. Y si no lo venden, te lo presto para que lo juegues. Y ese es para toda la familia, me imagino. Ese es para toda la familia, entonces está padre. Y pues es ya ahorita todo... Inclusive hasta mercadotecnia de ellos, que te venden las espaditas en collares y todo. Este, y pues es prácticamente ya un clásico de los videojuegos, ¿no? Entonces, vamos, excelente. Muy recomendable este juego de videojuego. El que, si lo han jugado, pues a ver qué recomiendan, qué mencionan de él, si lo han jugado todos. Este, si de repente muy infantil, no es un... No contiene violencia. No es un Halo, ¿no? Ni nada. Sí, está padre, ¿no? Sí, sí, matas y todo, pero... Pero sano. Sano. Sin sangre. Entonces yo se lo recomiendo a sus hijos que, oye, en lugar de jugar un Call of Duty, pues vamos a empezar con este tipo de juegos, a ver un Kingdom Hearts, sí, sí, y está bien, pues sí, peleas y todo. Pues era lo que teníamos nosotros en el Atari, va. ¿Y qué tal de gráficas y todo? Muy buenas, ¿eh? Sí. Muy buenas, muy buenas. Entonces dices tú, es el sustituto de un... Pues, yo no para gente, para mayores. Uh-huh. Aterrízalo primero, o sea, con esto. Si trae esa inquietud del niño, ¿no? Si trae inquietud, sí, de luchar o cosas por el estilo. No es de pistola ni nada, pero pues es un videojuego muy sano. Es como un Zelda, ¿no? Tipo así, o más o menos. No, diferente. Digo, en el estilo de lo sano que es. O sea, sí, de lo sano que es. Zelda es un juego sano, de aventuras, digo, de ficticias, ¿no? A diferencia de otros juegos, como dices, Call of Duty, Medal of Honor, el Halo, que son muy realistas, ¿no? Digo, entre comillas, ¿no? Halo no es realista, pero son dos personas que van dando masacre por todos lados. Exacto. Omar Espinosa dice, ¿ustedes juegan el box del Super Bowl? O sea, la quiniela. Es súper divertido porque le puedes pegar en los cuartos. En los cuatro cuartos, ok. No, no. ¿Ustedes hacen esas apuestas y ese rollo? No, no. Casi no. No tengo ni dinero para apostar, ¿verdad? Buenas noches a todos, dice Mariano Manso, gracias, ay Kelvin, uy Kelvin, buenas noches a todos los chicharrones del grupo Tarde pero Sin Sueño, escuchándolos de nuevo desde la refinería Miguel Hidalgo en Tula. Ah, saludos. O sea, es tuleño. No, aquí traíamos hace rato una refinería, una chimenea. Sí. Ya estábamos cerca de una refinería en la carrera. En la carrera de. Ah, es cierto. Estábamos ahí en Cadereyta. En Cadereyta, para los que no conocen por acá en Nuevo León, está una de las refinerías también grandes de México. Uh-huh. Refinería de petróleo, obviamente. Uh-huh. Y este pueblo de Cadereyta se caracteriza o surge también porque pues son todos los trabajadores que están ahí en la planta de la refinería. Todos los que trabajan ahí viven en esa área, ¿no? Exactamente. Y también que es Escobero, ¿no? ¿Escobero? ¿De Escobas? ¿Cómo dirías ¿Es un pueblo escobero? Pues, a ver, ¿cómo? ¿Es fabricante de escobas? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo dirías? No, es que me sonó así como... Sí, como me suena raro. Pero... ¿Trapeadero? ¿Recogedero? ¿Recogedero? Escobero, sí, es un pueblo escobero, vamos a ponerle así, escobero. Pues suena bien, ¿no? Suena bonito. Sí, sí, hacen muchas escobas. ¿Trapero? No, ¿verdad? No, ya no sé. Ya no le sigo. Oye, Sí, hombre. Oye, las apuestas, ¿cómo van sus quinielas? No, pues ya no nos pusieron nada. Ya no nos pelaron. Sí, ¿quién llegó? ¿Quién de ustedes creen en la carrera esta que hicimos de en Cadereyta, precisamente, de ciclismo? Hubo como 300 competidores además de nosotros. No crean que nosotros llegamos en primero, en segundo, en tercer lugar. No. Pero aquí en corto, aquí entre nosotros, ¿quién creen ustedes de entre el Emanué, el Verdolaga y un servidor HD? ¿Quién llegó en primero, quién llegó en segundo y quién llegó en tercero? Hagan sus apuestas y ahorita... ¿Quién se ve menos cansado en la foto? Ahorita ya al final de este episodio les vamos a dar el veredicto final. Saludos a Emanuel Ortiz y a Carlos Gobaud. Y Mariano Manso, que está aquí en el chat de Mixer, les dice que tienen 3 pies de nieve. Ah, sí, sí. Yo nomás tengo 2. ¿Y de cuál calza? Ahí yo sí tres. La mía es más chiquita. Oye, un buen de nieve les cayó en serio allá en Estados Unidos. Sí. Hubo gente que subió fotos en el grupo, ¿ah? Sí. Ah, sí. Ahí. Déjame le digo para mandarle saludos. Aquí fanzardos que estaban allá. Aquí les va otro resultado. Alex Samurai. Verdolaga llegó en primero. Ahí, a huevo. El HD llegó al final. O sea, sé que el Emanuel llegó en segundo, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Que me vieron la panzota ahí o qué? ¿Cómo están? Oye, y nos quedan bien entallados los uniformes, ¿no? Es que así son. ¿Así son? Sí. Ah, deben ir así pegados. Sí, pegados, no es flojo. Para que te forme así todo el músculo. Sí, si trajéramos el lavadero, pues... Miguel Morales fue el que me puso una foto ahí de... Que si queríamos esquiar, que aquí los esperaba, pues nomás mándanos el boleto. O mándanos pedir. Alex Samurai es Chuy García, en realidad. Chuy García, saludos también. Agreguen al grupo, no sean puñas, dice Espiridio. Ya me voy a dar a la tarea de agregar. Y les comenté, nada más para terminar lo de las películas, ayer fui a ver la de Joy. Una película que ya está de salida en cartelera. Es sobre la vida de la chica esta o la señora que inventó en Estados Unidos el trapeador este que se exprimía. El ¿cómo se llama? Solo Llama Miracle Mop el producto. Como de esta señora que desde la nada y batallando mucho con su familia, tiene una familia muy muy complicada, una familia con muchos problemas, cómo fue, ella tenía la facilidad de inventar cosas, ¿no? Pero le echó todas las ganas para sacar el Miracle Mop adelante y lo llevó a este canal en Estados Unidos que se llama el canal de ventas. El canal de ventas, el QVC, QVC, y ahí fue donde despegó. ¿Y ahora qué está haciendo este trapeador? Y ahora sigue haciendo, es multimillonaria. Bueno, la multimillonaria, ¿no? Tiene su muy buena lana. La película está... A mí no me gustó tanto, es un poco lenta. Es una película de superación personal, ya sabes, ¿no? Como hay muchas. La actuación de esta Jennifer Lawrence, que es la misma de ¿cómo se llama? De Los Juegos del Hambre. Jennifer Lawrence. Tiene una actuación, digamos, buena, no así muy, muy así, muy, muy espectacular, pero creo que también está nominada. Entonces, por eso también la queremos ver. Al rato van a sacar la película del que creó Tupperware. Ya existe la de Mary Kay. Bueno, hay dos versiones ahí que no son autorizadas o que no son las verdaderas. Y que si ya vimos la de Creed, esta de Sylvester Stallone, uh-huh, con el actor este negrito que no sé cómo se llama. No la he visto, güey. Pero es que tal no sale, creo que sale el viernes. Sale, sí, ¿verdad? Creo que ya sale el viernes. Ah, yo ya la vi. Nominada al Oscar, Sylvester Stallone como mejor actor de reparto. Nuevamente se encuentra nominado Sylvester Stallone después de haber estado nominado en la 1, que fue director y actor en la de Rocky. Vuelve a retomar el papel de Rocky Balboa, pero ahora ya no es Rocky. ¿Ahora qué es? Ahora, digo, no, ya no es la película, ya no se trata de Rocky. Ahora se trata de, pero ahora Rocky es entrena coach al hijo de manager de Apollo Creed, del amigo. Ay, qué bonito. Va a estar bueno. Eso sí, el cuerpazo de Sylvester Stallone, qué cosa. ¿Qué te gusta? ¿Cuántos años? ¿60? ¿60 y...? Pues tiene como 64 casi años. Casi igual que el de nosotros con el uniforme de bicicletas. Más o menos, sí. Sí, nos damos un tiro, sí. Fácil. Pelo rojo. Naranja. Naranja. Bueno, es que dice que está muy buena la película, que lo más seguro es que Sly, como le llaman, uh-huh, allá en Estados Unidos, que a lo mejor sí gana, que está muy buena la película. Muy bien. A mí me extrañó que el Tom Hanks no estuviera nominado. Que la película donde sale es la del Puentes de ¿qué? De espías, creo que se llama la película. Uh-huh. Que no estuviera nominado, dice Spiridon McRoyer. Pero que la película es muy lenta al principio, pero se compone muy bien. Pues habría que verla también. Bueno, ¿qué otra cosa, mariposa? No, ya. Ya es Toño. Vamos a apagar este humo ya, ¿no? Vamos a echarles. Bueno, ya no está saliendo humo. No, ya no. Los mulitos. Les agradecemos mucho a toda la racita que estuvo aquí en el chat de Mixler acompañándonos en esta transmisión del episodio 136 del podcast de Charro con Pelos. Síganos. Suscríbanse, eso es muy importante. Siempre se los quiero decir al principio, pero nunca me acuerdo. Es importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Allí también, si ustedes no tienen inconveniente y nos pueden apoyar a través del canal de YouTube, hay un botoncito que dice apoyar o donar, una cosa así. Si quieren y les gusta este episodio, este podcast, nos pueden apoyar con los gastos que tenemos para generarlo. Son deducibles de impuestos. Nos pueden apoyar también por ahí en el canal de YouTube. Suscríbanse. Nos buscan como Chicharrón con Pelos Podcast. ¿Ok? Sí. Mi querido Bertolaghi. Bueno, ya para finalizar, según estudios por parte del equipo de investigación de Chicharrón con Pelos, el tequila rejuvenece. Al otro día amaneces como un bebé. ¿Ay? Amaneces como un bebé. Vomitado, meado, cagado y todavía gateando. Banda, take care. Nos vemos en el próximo episodio de Chicharrón con Pelos. Muchas gracias, mi querido Lemanuel. ¿Qué dice, banda? No, pues muchas gracias. Les deseo un excelente casi inicio de semana porque hoy es martes. Pásensela muy bien, échenle muchas ganas. Poner toda la carne en el asador, como decimos aquí. Y ánimo, compadres. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos por descargarnos, por escucharnos y por hacer de Chicharrón con Pelos Y el resultado, güey. Ah, corta la rola. A ver, ¿cuál es? ¿Quién ganó? Perdón. Se me hace que ganó Horacio, bueno. Según yo. Qué bueno, Lemanuel. Pero quién, según los fanstardos, ¿quién quedó en primer lugar? Según Alex, el primer lugar fue Verdolaga, el segundo yo y el tercero HD. No, fuera. Siguiente, ¿quién fue? ¿Este quién fue? Es que no anoté el nombre. No anoté el nombre, que fuera Verdolaga el primero, H del segundo. Y Lemanuel. Y el tercero. Hubo otro que dijo que Verdolaga el segundo, yo el primero y Fer el tercero. No. Y Horacio. El que tiene una nalga en el espacio. Horacio, nada más te falta compartir la foto y la publicación. Que sean 1500 likes. 1500 likes y luego publicar. Porque le acabas de atinar a ¿cómo se llama? El bol de Estados Unidos. Sí, le atinó él, la oración. Le atinaste. En primer lugar, llegó su servidor. ¡Hijos! Le Manoé. El primerísimo lugar. Como con un tiempo de 1:35. Ay, vamos a poner las horas, perros. No. Sí, se chinga. No lo hagas. Tú lo hiciste en 1:37. ¿No? 1:37, 1:35. ¿Te acuerdas del tiempo? Más o menos. ¿Para no buscarlo? No, yo lo tengo. Es Le Manoé llegó en primer lugar con un hizo 36 kilómetros en 1:37 más aproximadamente. Okay. El segundo lugar fue el HD, que lo hizo en 2:06. Y en tercer lugar fue el Verdolaga con 2:15. Algo así. Algo así. Yo llevaba la hielera, cabrones. No sean gachos. O sea, cuando yo llegué, raza, fui a la casa, me bañé, regresé, se comí. Y todavía no llegaban estos vatos. Cumplí con mi chiquito mamá. Así, un tiempo relajado, güey. Y luego dije, ahora sí, ¿dónde estarán sus güeyes? Deja, voy por ellos. Me regresé a Cadereyta y iba llegando ya Ferch. El HD, no, compadre, es muy bonito, güey. Sí, nos sacaste más de, yo creo, media hora, más o menos, de carrera, pero, fuimos, este es el ranking de nosotros, pero en general. Ah, no, en general. Porque eran como 300, ¿no? En general, en mi categoría yo quedé en el lugar 12. Y yo quedé como 40 y... Ah, pues ahora, ¿no?, estamos en la misma categoría, ¿verdad? Yo quedé en lugar 12avo. 12avo, yo 42, y creo que el Verdolaga 44, una cosa así, más o menos. Bueno, dice Alan González que él también ganó, güey. Eso es mano negra. Gibby Rotzank. Hola, putas. Pongan la de Scroto Ball. No sé cuál sea. Ya nos vamos. Llegaste un poquillo tarde, pero ya nos tenemos que ir. Gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Descárganos en iTunes, suscríbanse en YouTube y síganos en Facebook, Twitter y todo. Estamos en contacto. ¿Y la rola? Ahí se acabó. Bueno, vamos ponemos esta. Digo, ya que decimos. Con Paco de Verdolaga. Left, right. Seguimos con la Zaira Mexicana. Ah, sí. Arriba. Abajo. Arriba. Gracias a todos. Bye. Nos vemos. Cuídense, banda.